Curiosidades del mundo antiguo. Las curiosidades del mundo antiguo que ya tienen además, Ignacio Monzó, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Un club de fans nada más y nada menos que en Facebook, que es la revolución de la temporada. En esta cadena de emisoras, y ya saben que además se puede seguir a través de Facebook los comentarios entre los oyentes de los diferentes programas de esta cadena, que muchísimos programas de esta cadena tienen sus foros de seguidores, los oficiales. Bueno, también algunas secciones dentro de este programa, entre ellas las curiosidades del mundo antiguo, que ya tiene su grupo de fans en internet, no en internet, en Facebook. Bueno, es lo mismo ya, ¿no? Sí, prácticamente ha crecido tanto. Pues sí, además internet es Facebook y Google y se acabó. Y sí, poco más. Sí, sí, y sí. Wikipedia. Bueno, sí, exacto, sí. Pero yo creo que todos estamos además en Facebook. Lo decía además hace unas semanas Carlos, que Silvia tiene su grupo de fans, Martín, tú tienes creo que ya como 400 fans, Raúl Sogún tiene el suyo, o sea, ya nos han metido a todos y nos han puesto nuestros clubes de fans, o sea, ya nuestro ego va a ser tan grande que no vamos a poder dormir. Y eso que no hemos tenido nada que ver en la creación de ninguno de estos grupos, son oyentes, gente extraordinaria que nos sigue y además que demuestran su cariño y su aprecio creando estos grupos, que desde aquí son apoyados, alentados, y cuando necesiten lo que necesiten, aquí estamos. Para lo que sea. Y de hecho, yo en especial, si me permites, me voy a acordar de un oyente en particular, un joven abogado, o futuro abogado de Huelva, que es Juan Diego Sández, que cumplió años hace poquito, y bueno, pues desde aquí le felicito y le saludo muy cordialmente y le mando un abrazo. Pues desde aquí, ese abrazo de parte de todo el equipo. Ignacio, yo creo que si en la antigüedad hubieran tenido, en la antigüedad, hubiéramos tenido, cuando éramos niños, internet, hubiéramos tenido Facebook, seguramente la vida de cada uno de nosotros habría sido distinta. Yo no sé si mejor o peor, pero hubiera sido distinta. En ese sentido tengo cierta crítica con el mundo que se ha generado y el aislamiento que genera a veces el mundo de internet, y que permite poco desarrollo. Es decir, imagínate que tú, cuando empezabas a fascinarte por el mundo de la historia, hubieras tenido internet y hubieras acudido a Wikipedia. La cantidad de barbaridades que hubieras llegado a decir en el futuro fue gracias a los libros y al acudir a los profesores y a quienes sabían, a la forma de transmisión del conocimiento mucho más real, ¿no? Que posiblemente ahora muchos de esos niños, bueno, pues si no llegase por programas como esto, pues no tendrían los elementos, o tendrían tan fácil el mundo a través de internet, y lo tienen tan fácil que seguramente habrá que ver cuáles pueden ser igual las consecuencias en el conocimiento. Ojo, igual es una barbaridad hiperconservadora esto que estoy diciendo, ¿no? Pero hay que estar pendientes un poquito de eso, y desde aquí el mensaje, que queremos que toda la gente nos siga en internet, pero que también nos siga en la radio, ¿no? No, eso desde luego, que además la radio parecía que iba a ser desbancada por la televisión, y sigue habiendo radio, y seguirá habiendo radio, porque tiene una magia pues que no tiene y no tendrá nunca la televisión. Sin menospreciar, por supuesto, la televisión. Por supuesto. Sobre todo dentro de por supuesto, poco tiempo. Especialmente Antena 3. y Neox, que dentro de poco pues nos dará alguna sorpresa, ¿no? Sí, esperemos que sí, dentro de muy poquito, pero lo diremos en su momento. Todo esto hablando de los niños y de la juventud, viene a colación del tema que abordamos hoy en las curiosidades del mundo antiguo, que es precisamente la infancia. Los niños en el mundo antiguo, supongo que cada pueblo, cada cultura les daba un papel, pero el propio papel que da la naturaleza al niño, supongo que es el que genera absolutamente todo, porque el niño es indefenso, en principio, el nivel de mortalidad infantil en todos los pueblos antiguos era muy alto, y todo eso ya genera, a partir de ya, desde el primer momento, una especial atención hacia la infancia. Sí, para nosotros un niño es una especie de adulto en potencia. Es simplemente una especie de persona que necesita tener una tutoría legal, pero por ejemplo no es propiedad de nadie. Eso no pasaba en los pueblos antiguos. Un hijo puede ser perfectamente propiedad de los padres, de propiedad del padre generalmente, porque es varón. Y había diferencias, imagino, que no era lo mismo tener un niño que una niña, ¿no? No, desde luego, en muchísimos pueblos era más común el abandono de niñas que de niños. En la India, por ejemplo, en la India se ha seguido haciendo y se sigue haciendo el abandono de niñas. La niña es mucho más cara, se considera que la niña no tiene la capacidad de un varón, no solo en cuestión de fuerza física, sino intelectual, hay que pagarle la dote, por lo tanto la niña es más cara. En el mundo romano, por ejemplo, en época de Nerva se llegó a crear una institución que tenía la finalidad de, digamos, reactivar la economía agraria. Pero con lo que se conseguía, porque el Estado alquilaba tierras a un interés muy, muy, muy, muy bajo a los agricultores, con lo que sacaba de ese alquiler, creó Los Alimenta, que era una institución para alimentar a los huérfanos. Y con el tiempo, creo que fue Antonino Pío, se llegó a crear una, Los Alimenta de Faustina, en honor a la emperatriz Faustina, para alimentar a las niñas. Porque en un principio esas instituciones eran solo para niños varones. Porque es eso, la niña es mucho más cara y mucho más problemática en todos los aspectos. Los tiempos han cambiado, evidentemente. Y esto no quiere decir que no hubiera un sentimiento paterno o filial. No. Pero, ¿tener un niño significaba tener un trabajador en el futuro? Sí, eso ha sido así pues prácticamente hasta el siglo XX, donde el trabajo infantil era absolutamente común. Siempre se habla de que en el siglo XIX se daban unas condiciones de trabajo durísimas. Es verdad, pero es verdad porque también había muchísima más población y porque se trabajaba, digamos, a destajo, porque había que alimentar toda esa maquinaria industrial. Pero jamás ha dejado de haber trabajo infantil. A día de hoy sigue habiendo países donde el trabajo infantil, hay niños que trabajan con 3 añitos y trabajan absolutamente todo el día. En el Museo Arqueológico Nacional de Madrid tenemos la fortuna de poseer una lápida funeraria de un niño minero. Porque como los niños tienen cierta ventaja, y es que como son más pequeños, exacto, se pueden meter en ciertas partes donde el adulto no puede. O había que picar mucho para entrar, y un niño lo hacía pues por sí mismo. Claro. Mucho más fácil. Entonces siempre ha sido una fuerza de trabajo, y no solo eso, como no había seguridad social. En el mundo romano sí la va a haber, lo que pasa es que para los soldados sí, había seguridad lo social. ¿Lo inventaron ellos? Sí, también inventaron los impuestos de las herencias, para poder compensarlo. O sea, su parte buena y su parte mala. Pero los niños, por ejemplo, eran la seguridad social de los padres. Eran los que te iban a mantener en el futuro, el hijo varón, ojo. Entonces, por eso es tan importante tener siempre al menos un hijo varón, para que sea tu heredero en tu trabajo. Que de hecho incluso eso se legisla por ley, creo que es en época de Septimio Severo, cuando ya se establece que todo hijo primogénito varón tiene que heredar el trabajo del padre. En instituciones, voy a decir medievales, no, pero mucho anteriores todavía, que persisten y siguen existiendo, como la monarquía, el concepto primogénito está muy presente todavía a día de hoy, por desgracia, pero nos tenemos que remontar a miles de años atrás para empezar a utilizar el concepto primogénito tal cual se emplea hoy, ¿no? Sí, lo que nosotros manejamos ahora mismo es el concepto de la ley sálica, de los emperadores salios, emperadores medievales, que establecían que tenía que ser el varón mayor. Primogénito. Tal. Uh-huh. Claro, la mujer se quedaba obviada. Pero ese primogénito... Confundieron una L con una D, porque es una ley absolutamente sádica, pero bueno. Sí, desde luego, sí, bueno, como la inmensa mayoría, o sea, son tremebundas. Pero sí... Van a poner a parir en Facebook, aparte, pero bueno. Pero oye, lo importante es que hablen de uno, ¿no?, como decían. Bueno, yo prefiero que no hablen a que hablen mal, ¿eh? En Egipto, por ejemplo, siempre se habla de que la mujer, que tenía más igualdad que en el mundo griego y romano, podía tener más igualdad, pero igual al hombre no era nunca. La niña siempre era diferente. Hay reinas, pero realmente no hay reinas. Hay esposas de rey. La reina, es verdad, que todo faraón tiene que casarse con su hermana. Incluso siendo niño se pueden casar, o sea, no pasa ningún problema. Porque la niña es Isis, pero el que detenta el poder siempre es el varón. Todas las mujeres que detentaron poder en el antiguo Egipto estaban haciendo el papel de hombres. Con lo cual, el tener un varón, o sea, cuando uno tiene un niño, eso que se decía siempre ha sido un varón, era la mayor alegría que podía tener un hombre. El hijo, lo que se busca es que sea el niño varón, el primogénito, porque es una buena señal. ¿Y hubo alguno de los pueblos de la antigüedad, el egipcio, el griego, el romano, el indio, el chino, no sé, si hubo alguno de estos, en donde la mujer, al nacer, la niña, frente al niño, empezara a tener una serie de privilegios más en paralelo con los chicos? Pues es que yo no conozco, desde luego, que, o sea, que no. Más igualitario, pues ya, como digo, los egipcios, por ejemplo, los egipcios abandonaban No hay mucha constancia. De hecho, creo que no hay constancia alguna de que abandonasen a los niños, cosa que sí se da en el mundo griego y en el romano, y en el mundo oriental. Semíramis, la mítica reina fundadora de Babilonia, que no lo fue, aunque Semíramis existió, pues fue abandonada. Como digo, en algunos pueblos la mujer tenía mejor condición que en otros, pero igual al hombre, jamás. Como decías, tenía una gran importancia incluso los niños de cara a la vejez y de cara, claro, a la muerte, ¿no? Claro. El hecho de que los niños enterraban a los padres, pero bueno, todo esto es explicable, ¿no? Sí, porque nosotros podemos pensar, y más los que no somos, digamos, no tenemos esas creencias establecidas que tienen otras personas, que una persona cuando muere, si ha sido buena, digamos, va al cielo, va al Parnaso, va al Olimpo, va donde sea. En casi todas las culturas de la antigüedad hay que cumplir una serie de ritos para que ese muerto siga viviendo en el más allá, en el mundo romano, en el mundo céltico, en el mundo persa, en el mundo egipcio. Entonces es muy importante tener descendencia, y como digo, suelen ser sobre todo los hijos varones, aunque a veces las mujeres también pueden realizar ciertos ritos, los que pueden hacer todos esos ritos para que esa persona pueda seguir viviendo y tenga una vida futura. Los egipcios necesitaban todo un ceremonial enorme, la apertura de la boca, por ejemplo. Entonces el niño en Egipto, por ejemplo, era muy apreciado por eso, porque te garantizaba tu inmortalidad. No solo te garantizaba tu seguridad social, entre comillas, tu jubilación, es que te garantizaba que tú en el otro mundo podrías disfrutar de una vida buena, plena, con toda esa serie de sacrificios y ceremonias que se tenían que realizar periódicamente. Sacrificios, porque este es un tema muy espinoso, los sacrificios, sí, de niños. Muy debatido, muy discutido y con muchísimos puntos oscuros, porque nos faltan muchísimas fuentes. Yo me estoy refiriendo en concreto al llamado sacrificio Moloch, un sacrificio que siempre se dijo que era de los cartagineses. Los cartagineses son púnicos, los púnicos son fenicios helenizados y los fenicios son cananeos. Es decir, estamos hablando de toda una serie de pueblos, o un pueblo semita que se va extendiendo, se va diversificando, incluso a los mismos hebreos, seguramente afecta esto. Era un sacrificio que rememoraba el sacrificio de Baal, que sacrifica a su propio hijo para salvar a la humanidad, y donde supuestamente, eso nos lo dicen las fuentes latinas, ahí tenemos el problema, que es que nos escriben, las noticias nos las dan sus enemigos, no tenemos noticias de ellos. Diodoro Sículo, por ejemplo, en su libro V nos lo cuenta, Plutarco de Queronea, en su Sobre las Supersticiones, donde se sacrificaba a los primogénitos. Pero, como digo, no sabemos si es verdad o no. Lo único que nos comentan es que se hacía ese sacrificio Moloch en una serie de lugares apartados, y sí es verdad que hemos documentado arqueológicamente, no solo en Cartago, sino en toda la zona de Sicilia, en Mocia, por ejemplo, enterramientos infantiles aparte. Uh-huh. Y toda una serie de descripciones de cómo se colocaba al niño en una escultura del dios Baal, al dios Moloch, Baal Moloch, y bueno, ahí se le mataba, y bueno, cómo se hacían incluso matanzas todos los días de decenas de personas, o sea, de decenas de niños. Uh-huh. Qué barbaridad. Ignacio Monzón, muchísimas gracias. Y hasta la semana que viene. Lo tuyo sí es un sacrificio que estás haciendo estupendo y que te agradecemos muchísimo. Esta temporada en La Rosa de los Vientos, y el mayor de todos ellos, soportarme y aguantarme. Pero un sacrificio que hago con muchísimo placer. Y gracias, nosotros, Bruno, te lo agradecemos. Gracias. Gracias, Bruno.